yo te envío, que llevas sobre tus alas tiernos suspiros del pecho mío. Dile que sufro mucho, que siempre, siempre mi alma está triste. Dile que vivo pensando en ella, que sufro mucho que tú me diste. Pasó aquel año, llegó el invierno, y era una tarde nublada y fría, cuando en la reja de mi ventana vi a la paloma que así decía: soy mensajera, crucé los mares, cansada vengo, cansada y triste, porque te traigo dentro del alma unos amores que ya perdiste. Perdón me dijo para la ingrata, que de ese modo te olvidaré. Oculto el pico bajo sus alas y cayó muerta sobre la nieve. Qué bonita plaza de armas que formó mi general. Qué bonita plaza de armas que formó mi general. En cada esquina un palomo y en medio un águila real. En cada esquina un palomo y en medio un águila real. Que me voy. Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy pa'l pabellón. Ya pare, ya parece que la llevo como espina en el talón. Ya pare, ya parece que la llevo como espina en el talón. Volaron, volaron cuatro palomas, volaron, volaron para un huizache, volaron, volaron cuatro palomas, volaron, volaron para un huizache. La más chiquita, la más chiquita decía: ay chihuahua cuánto apache. La más chiquita, la más chiquita decía: ay chihuahua cuánto apache. Que me voy. Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy pa'l pabellón. Ya pare, ya parece que la llevo como espina en el talón. Ya pare, ya parece que la llevo como espina en el talón. La paloma que me quiera ha de ser de las moradas. La paloma que me quiera ha de ser de las moradas.